Track 38. Girás sobre tus talones y la enfrentás. ¡Señora Merton! Qué agradable que es tener visitas. Ya hace rato que estás en la casa, ¿no? Pero correteando por todos lados, silenciosamente, como si fueras un ratón. Me costó mucho trabajo encontrarte. Pero bueno, ahora que lo logré, te invito a que me acompañes a la cocina. Tengo un queso y unas galletitas que sé que te van a gustar mucho. Pasa al track 17.